Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. El interrogatorio. Mariel escucha un disparo dentro de la casa de Trotsky. Ella teme lo peor. Preocupada, vuelve a entrar al edificio. Dentro, Mariel ve a Trotsky desplomado sobre el escritorio. Está cubierto de sangre. Mariel piensa horrorizada. ¡Está muerto! ¡Pero cómo! ¡No había nadie más en la casa! El asesino ha desaparecido sin dejar rastro. Mariel solo ve los vidrios rotos debajo de la ventana abierta. Mariel llama a la policía. Llega una patrulla que lleva a Mariel a la jefatura de policía. Mariel debe dar su declaración de los hechos. Para su sorpresa, ella ve a Jimena y a Frida en la jefatura. Las dos están muy tristes. Mariel les pregunta, ¿qué hacen aquí? Jimena responde, nos han citado a declarar. Somos sospechosas debido a nuestro romance con Trotsky. Mariel le pregunta a su abuela. ¿Nuestro romance? Pensé que tú no sabías sobre la relación de Frida y Trotsky. Jimena dice. Siempre lo supe, pero no soy celosa. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Mariel le contesta. Fui testigo del asesinato. Vi a Trotsky segundos antes de morir. Yo fui a hablarle del triángulo amoroso entre ustedes. Miente Mariel. No quería que Trotsky te ocultara su relación con Frida. Tú merecías saber la verdad. Aunque parece que mi preocupación era en vano. Jimena abraza a Mariel y le dice. Gracias por preocuparte. Las mujeres dan su declaración en la jefatura. 4 horas después, la policía las deja ir. Han atrapado al asesino. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Desplomado, collapsed, cubierto, covered, rastro, trace, vidrio, glass, patrulla, patrol, jefatura, headquarters, declaración, statement, citar, to summon, testigo, witness. And now, let's listen to the story one more time. El interrogatorio. Mariel escucha un disparo dentro de la casa de Trotsky. Ella teme lo peor. Preocupada, vuelve a entrar al edificio. Dentro, Mariel ve a Trotsky desplomado sobre el escritorio. Está cubierto de sangre. Mariel